Bueno, dar la enhorabuena al municipio de Jatar, que ya es el 171 de la provincia de Granada, el siguiente a Dehesas Viejas, y bueno, sobre todo felicitar a toda su corporación, a todo su equipo de gobierno y principalmente a los jatareños y a las jatareñas. Ha sido una reivindicación de muchos años atrás. Es verdad que se inicia en el 2011 toda la tramitación, pero que ahora en este Consejo de Gobierno de hoy ve la luz y ve su aprobación. Enhorabuena, y ahora iniciar una nueva etapa dentro de un municipalismo con todas las garantías, con toda la autonomía y con todas las competencias plenas. Y, por supuesto, demostrar que la Junta de Andalucía sigue apostando por el municipalismo, sigue apostando por los municipios, en este caso un municipio de menos de 1.000 habitantes, pero que aún así entendemos el sentir y las aspiraciones legítimas, totalmente legítimas, de que los municipios sean independientes. Todo el apoyo de la Junta, y ahora en esta nueva etapa, que ahora tienen 3 meses para constituir la Junta, la Comisión Gestora, pues saben que cuentan con el apoyo de toda la Administración local, de toda la Junta de Andalucía.